Bueno, les dijimos que la departamental de Colonia, de la Unidad Popular, con su candidato a intendente a la cabeza, el profesor Daniel Rey, se están parando firmes frente al avance de las multinacionales en el departamento y en el país, podríamos decir. Y ante el sometimiento que hay a los organismos financieros internacionales de crédito, y han emitido una declaración que queremos esta mañana, por lo menos unos minutos, hablar con Daniel Rey para que nos cuente acerca de qué se trata la declaración. Entonces, parándose firme ante esto que ha sido una constante, ¿no?, del modelo que ha tenido el Uruguay de los últimos tiempos, ¿no?, de los últimos años. Por lo menos los últimos 15 ha sido así y parece que va a seguir más o menos igual. Estamos en contacto telefónico con Daniel Rey. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, José Luis. ¿Cómo te va? Muy bien. Saludo para todos. Muy bien. Daniel Rey es candidato a la intendencia de Colonia por la Unidad Popular. Y bueno, y hoy vamos a estar hablando de esta declaración, Daniel. Entonces, ¿qué ha tenido repercusión a nivel departamental, no? Sí, sí, por supuesto. Es una declaración que realizamos en conjunto con los compañeros de la departamental, justamente denunciando esta situación, que no es la primera vez que se manifiesta. Ya venía desde marzo la empresa Montes del Plata pidiendo la extensión de territorio en el departamento a través de la vía de recepción, y en primera instancia se había planteado para dos proyectos, o sea, para dos propietarios de dos campos, ¿no?, que eran los que estaban pidiendo esa extensión, que rondaba alrededor de las 250-260 hectáreas en principio. En los últimos días nos enteramos que ya no son dos los pedidos, sino que son cuatro. Ajá. Y a medida que va pasando el tiempo, pues se van sumando cada vez más proyectos, y Montes del Plata pretende seguir ganando territorio en estas tierras que, como sabrán muchos, Colonia tiene unas tierras muy buenas a nivel de índice CONEAT. Son tierras productivas, cerealeras, ¿no? Tierras que tendrían otro uso, y no específicamente el uso de estos monocultivos forestales. Mm. Es importante que la gente sepa que bueno, tenemos otras posibilidades de progreso que no son específicamente o radicalmente no tienen por qué ser basadas en este tipo de modelo de producción, ¿no? Mm-hmm. ¿Y ustedes a quién responsabilizan, Daniel, esto? ¿A quién está dirigida la declaración emitida por ustedes? En principio está dirigida a la representación política que tiene el departamento de Colonia, ¿no? Porque sabemos que estos permisos son otorgados a través de la Junta Departamental, ¿sí? Esto es parte de una política de Estado que, como todos sabemos, parte de la ley de deforestación a fines de la década del 80 y principios de los 90, con la ejecución concreta de este plan de deforestación. Y bueno, nosotros lo que estamos poniendo sobre la mesa es generar la instancia o la presión necesaria políticamente para que en este tratamiento que se está realizando en la Junta, en este momento se está llevando adelante este pedido, la Junta Departamental tome en cuenta todo lo que nosotros planteamos y lo que plantean determinadas organizaciones, ¿ah? Porque esto también va de la mano con los planteamientos que están haciendo las organizaciones civiles que existen aquí en Colonia, como Ecoasamblea, por ejemplo, que también están pidiendo exactamente lo mismo y que están presentando documentación técnica sobre los efectos que produce este tipo de cultivos en la tierra, ¿no? Entonces, nuestra postura o nuestro manifiesto que hemos realizado es en función de decirle a los ediles, principalmente a los ediles frenteamplistas, que son aquellos que en los momentos donde hay que votar políticas nacionales tienen la mano de yeso, levantan la mano, y no les importa nada, solamente cumplir con el mandato que viene desde el Poder Ejecutivo. Eso ha pasado en instancias anteriores, como el impuesto al alumbrado. Nosotros los ponemos ahí como un ejemplo, cuando necesitan sacar una ordenanza municipal o ejercer alguna presión a través de la Junta Departamental, no tienen ningún inconveniente en votar las políticas nacionales. Entonces, a ello apostamos, ¿no? A que estos ediles, utilizando también la coyuntura política, ¿no? Dado que estamos en un momento donde las condiciones no serían favorables para estar votando mayores extensiones de tierra para Montes del Plata, por una cuestión básicamente de tiempos electorales, generar esta presión necesaria para poder, de alguna forma, desestimar o sacar un poco el incentivo que existe a través de estos pedidos y poder ganar ese terreno o ese tiempo para poder seguir generando una lucha desde afuera, ¿no? Uh-huh. Ya que han tenido, amplificación por parte de los medios en Colonia, esta declaración, ¿ha habido alguna respuesta de parte de esos ediles, Daniel? Respuesta por parte de los ediles hacia las organizaciones, sí. Tenemos entendido que sí, porque tenemos compañeros de la organización nuestra que participan en algunas de las organizaciones que están siendo entrevistadas con los ediles, y existe un claro interés por dejar pasar esta situación, y estas manifestaciones que hemos hecho nosotros, acompañadas por las organizaciones, están surgiendo efecto por lo menos en el tratamiento interno que se está llevando adelante en esas reuniones que están manteniendo con las organizaciones desde la bancada del Frente, pero todavía desde las otras bancadas no se han manifestado. Muy bien. Daniel Rey, candidato a la Intendencia de Colonia por Unidad Popular, te agradezco mucho este tiempo y vamos a mantener el contacto para los Muy próximos bien. Tiempos porque la campaña seguramente se va a estar intensificando en los próximos días. Sin duda. Un abrazo para todos. Gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego.